Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Decenas de miles de palestinos están llegando hoy a Egipto a comprar alimento, combustible y otros suministros, luego de que militantes destruyeran la mayor parte de un muro fronterizo en la localidad de Rafah, en Gaza. El cruce de la frontera tuvo lugar en el sexto día de un bloqueo de Israel que suspendió los suministros a Gaza en medio de ataques israelíes. Fuentes israelíes indican que se está intentando impedir que los militantes palestinos sigan lanzando cohetes contra localidades israelíes cercanas. Israel comenzó a permitir que se entregara una cantidad limitada de combustible el martes debido a la creciente presión internacional. El funcionario de ayuda humanitaria de la ONU, John Ging, elogió esta decisión, pero advirtió sobre una crisis cada vez peor. John Ging dijo: "The supplies coming into Gaza today are a welcome first step. Los suministros que están llegando hoy a Gaza son un buen primer paso, un reconocimiento de que Gaza no puede sobrevivir por mucho tiempo sin suministros, y durante los últimos 7 meses hemos estado al borde de una catástrofe aquí". El periódico israelí Haaretz informa que el gobierno de Israel planea mantener la frontera cerrada de forma permanente, excepto en caso de una emergencia humanitaria. Mientras tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos está intentando impedir la aprobación de una medida del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaría el bloqueo y los ataques de Israel contra Gaza, a los que calificaría de ilegales. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, advirtió que Israel está aplicando un castigo colectivo. Lynn Pascoe dijo: "Israel debe considerar y detener su política de presionar a la población civil de Gaza por las acciones inaceptables de los militantes. Los castigos colectivos, permítanme recordarles, están prohibidos por las leyes internacionales". También se prevé que Estados Unidos e Israel boicotearán una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis de Gaza que está programada para hoy. El enviado israelí ante la ONU, Gilad Cohen, dijo que Israel está actuando como lo haría cualquier estado. Gilad Cohen dijo: "Le pregunto a todos los miembros del Consejo, ¿qué haría si Londres, Moscú, París o Trípoli estuvieran bajo ataque? ¿Se quedarían cruzados de brazos sin hacer nada? Estoy seguro de que ningún Estado miembro de este Consejo, y sin duda ningún país del mundo, permanecería en silencio. Israel no es diferente". El líder político de Hamas, Khaled Meshaal, habló desde Siria, donde dijo que los cohetes palestinos son una respuesta a los actuales ataques israelíes. Khaled Meshaal dijo: "Los cohetes palestinos son una reacción a la ocupación y la agresión. Que Israel detenga su agresión y ponga fin a la ocupación y la resistencia no lanzará más cohetes, porque la resistencia es un medio y no un fin". Un nuevo estudio establece que el actual conflicto en la República Democrática del Congo está causando la muerte de aproximadamente 45.000 personas por mes. La mitad de estas víctimas son niños menores de 5 años. El Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas en inglés, dice que la guerra en el Congo es el conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial, debido a que 5.4 millones de personas han muerto durante la última década. La mayoría de estas muertes fueron atribuidas a condiciones evitables empeoradas por las luchas, entre ellas las enfermedades infecciosas, la desnutrición y las muertes vinculadas a los embarazos. El excombatiente enemigo José Padilla fue condenado a más de 17 años en prisión. Padilla y otros 2 acusados fueron declarados culpables el año pasado de conspirar para cometer actos terroristas y proporcionar apoyo material para alcanzar ese objetivo. Originalmente, Padilla fue noticia a nivel internacional en 2002, cuando el presidente Bush lo declaró combatiente enemigo por presuntamente conspirar para detonar una bomba sucia radioactiva en Estados Unidos. Fue despojado de todos sus derechos, transferido a una brigada de la Armada en Carolina del Sur y detenido en aislamiento extremo durante 43 meses. El gobierno de Bush le negó un abogado durante 2 años. cuando el presidente afrontó una impugnación de la Corte Suprema, finalmente anunció cargos penales contra Padilla mucho menos serios que las acusaciones públicas hechas al momento del arresto. Los abogados defensores alegaron que Padilla no estaba en condiciones de afrontar un juicio y que el proceso debía ser desechado debido a los malos tratos del gobierno. Los fiscales pidieron que fuera sentenciado a cadena perpetua. No obstante, el martes, la jueza Marcia Cook citó lo que calificó como el duro calvario de Padilla bajo la custodia estadounidense como un factor relevante en la sentencia. La jueza Cook agregó: "No hay pruebas de que estos acusados personalmente mutilaron, secuestraron o asesinaron a nadie en Estados Unidos u otro lugar". Un nuevo estudio proporcionó el primer conteo del número de declaraciones falsas hechas por el gobierno de Bush en el periodo previo a la invasión de Irak. Según el Centro para la Integridad Pública, el presidente Bush y altos funcionarios de la Casa Blanca hicieron un total de 935 declaraciones falsas sobre la presunta amenaza que Irak representaba para la seguridad nacional en los dos años siguientes a los ataques del 11 de septiembre. El estudio establece que Bush y otros funcionarios aseguraron 532 veces que Irak tenía o estaba intentando obtener armas de destrucción masiva o que tenía vínculos con Al-Qaeda. El presidente Bush se reunió con líderes del Congreso el martes en la Casa Blanca para mantener conversaciones sobre el paquete de 145 mil millones de dólares de estímulo para la economía. El presidente Bush dijo: "Creo que podemos encontrar fundamentos comunes para hacer algo que sea lo suficientemente grande y efectivo para que una economía que es inherentemente fuerte obtenga un incentivo. Para asegurar que esta incertidumbre no se traduzca en más desgracias económicas para nuestros trabajadores y pequeños empresarios". Se informó que la mayoría del dinero estará dirigido a exenciones impositivas para individuos, con algún dinero para beneficios para desempleados y cupones de alimentación. En la campaña electoral, el candidato demócrata John Edwards dijo que la clave para la ayuda económica estaría en enfrentar la pobreza. John Edwards dijo: "Lo que se ha perdido en la economía estadounidense es cualquier tipo de consideración acerca de, en el largo plazo, hacer que la clase media crezca y se fortalezca y sacar a la gente de la pobreza. Esas dos cosas juntas son absolutamente cruciales y generalmente, al hacer una, se logra la otra". Mientras tanto, el candidato republicano Mike Huckabee dijo que la recuperación a largo plazo depende de la eliminación por completo de los impuestos. Mike Huckabee dijo: "La recuperación económica a largo plazo de esta nación es deshacerse del IRS, Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés. Me gustaría hacerlo para que el 15 de abril sea tan solo otro hermoso día de primavera en Atlanta, al igual que en el resto del país". En otra noticia de la campaña electoral, el ex senador de Tennessee, Fred Thompson, abandonó la candidatura presidencial republicana. Un nuevo estudio afirma haber finalizado el primer cálculo monetario del costo del daño ambiental mundial provocado por los países más ricos del mundo. Según investigadores de la Universidad de California, Berkeley, el daño ambiental causado a los países más pobres es de 1.8 millones de dólares y supera toda la deuda del tercer mundo. El estudio utilizó datos del Banco Mundial y la ONU para calcular los costos impagos de las emisiones de gases de efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la agricultura, deforestación, la pesca indiscriminada y la cría de camarones. Una nueva encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses se oponen a disposiciones clave de los planes del gobierno de Bush de modificar leyes sobre la vigilancia del gobierno. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, 2/3 de los encuestados dicen que se le debería exigir al gobierno que obtenga una orden judicial individual antes de monitorear conversaciones entre ciudadanos estadounidenses y personas en el extranjero. Más de la mitad también se opone a la iniciativa del gobierno de otorgar la inmunidad a las principales empresas de telecomunicaciones que participaron en el espionaje. Y en Carolina del Norte, 7 activistas se encuentran hoy en tribunales para apelar su condena por protestar frente a las oficinas de la empresa militar privada Blackwater. Estos manifestantes dicen que se les negó el derecho constitucional de tener un juicio público. 6 de ellos fueron enjuiciados, declarados culpables y sentenciados a puertas cerradas, luego de que el juez tomara la inusual medida de vaciar la sala del tribunal. Los mismos recibieron condenas que oscilan entre los 10 y los 45 días de prisión. Estos 7 manifestantes fueron arrestados en octubre al reconstruir lo que había sucedido en Bagdad el 16 de septiembre, cuando las fuerzas de Blackwater abrieron fuego y asesinaron a balazos a 17 civiles iraquíes. Como parte de la protesta, los manifestantes condujeron una camioneta pequeña cubierta de lo que simulaban ser orificios de balas y manchada con pintura roja en la propiedad de Blackwater. Vamos ahora con Mary Grace, una de las demandadas en el caso de Blackwater. Está yendo hacia el tribunal y estamos en comunicación con ella en su teléfono celular en Carolina del Norte. Bienvenida a Democracy Now. Thank you very much. Can you tell Muchas gracias. ¿Nos puedes contar acerca del juicio? ¿Qué sucederá hoy? Bueno, se supone que el juez nos permitirá presentar pruebas de que estábamos respetando el derecho internacional y las leyes fundamentales. Sin embargo, eso no es probable que suceda en nuestros tribunales. Parece que no tenemos justicia aquí. Así que simplemente aguardamos con ansias el juicio con el jurado. Así esperamos hablar directamente con el jurado acerca de lo que hicimos y por qué lo hicimos. ¿Por qué lo hicieron, Mary Grace? Bueno, realmente no solamente para llamar la atención sobre la masacre de la Plaza Nisur, que fue representada, sino también para intentar que la gente prestara atención a lo que Blackwater y otros contratistas independientes están haciendo en Irak, y para detener la comisión de acciones ilegales en virtud del derecho internacional. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue su participación en esta protesta? De hecho, yo estaba mirando la representación de una pequeña parte de la masacre de la Plaza Nisur cuando se desarrollaba la manifestación. Estaban haciendo la representación y mientras yo miraba, me conmovió tanto que simplemente me acerqué a donde estaban, me arrodillé y recé. ¿Se trata de un tribunal de apelaciones? ¿Es el segundo juicio? ¿Perdón? ¿Este es el segundo juicio que enfrentarán hoy? Sí, señora. ¿Y qué condena afrontas? Solamente puedo ser condenada a 20 días. Mi acusación es simplemente invasión a la propiedad privada. Mis codemandados tienen hasta 3 acusaciones. ¿Lo volverías a hacer? Absolutamente. My co-defendants have up to 3 charges. Would you do it again? Estábamos en comunicación con Mary Grace en su celular. Ella es parte de un grupo de manifestantes que protestaron frente a las oficinas de Blackwater Worldwide en Carolina del Norte. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.